Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La vida, como se sabe, es la fuente del derecho. Dicho en otras palabras, primero suceden los cambios en la sociedad, tanto en materia económica, política y cultural, como en las relaciones entre las personas. Y a partir de allí hay que establecer marcos normativos que regulen esos vínculos, establezcan nuevos derechos y fijen obligaciones. En el caso de la economía social y solidaria, nuestro país tiene una rica tradición legislativa que comienza con la Ley 11.388, vigente desde 1926 hasta 1973, cuya concepción de fondo y su articulado posibilitaron un importante desarrollo del cooperativismo y el mutualismo en ese lapso. Desde 1973 hasta el presente, la norma que regula la constitución y el funcionamiento de las cooperativas es la Ley 20.337, en la cual se incorporaron, entre otros contenidos, los principios de la cooperación establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional en 1966. Durante los años que nos separan de aquel momento, hubo transformaciones profundas en todo el mundo y muy particularmente en la Argentina. Así, por ejemplo, se generaron ingentes novedades en relación con el papel del Estado y sus vínculos con el cooperativismo. La creación de cooperativas promovidas y financiadas por el Estado Nacional, señala un documento del Instituto Movilizador, generaron nuevas experiencias que requieren reflexión y propuestas, asegurando el equilibrio entre la autonomía e independencia del movimiento cooperativo y su compromiso con una política pública y un proyecto colectivo de país. En tal sentido, el 12 de diciembre del año pasado, de 2014, el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, IPES, y el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, presentaron el borrador de un anteproyecto de ley de economía solidaria para ser discutido y enriquecido en foros protagonizados en todo el país por dirigentes del cooperativismo, el mutualismo y también por estudiosos, investigadores del ámbito universitario. El objetivo de esta iniciativa es llegar al segundo semestre de 2015 con un texto consensuado para presentar al Congreso de la Nación, con vistas a lograr la sanción de un nuevo marco normativo que, además de fijar las pautas regulatorias del sector, constituya una herramienta de fomento para aplicar a través de políticas públicas, es decir, un verdadero programa. Uno de los conceptos nutrientes de este debate señala que la economía social y solidaria es una construcción política, económica y social que establece formas colectivas de producción y comercialización, promoviendo una práctica social integradora basada en el protagonismo de los trabajadores organizados de manera autogestiva. Por su parte, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos ha dispuesto a participar activamente en la elaboración de la futura ley, aportando su experiencia en el campo de la actividad financiera y el crédito solidario. En tal sentido, el documento que se llevará a los diversos foros expresa, entre otros conceptos, la necesidad de sostener la prohibición de que el capital lucrativo, en cualquiera de sus formas, sea incorporado en el sector no lucrativo, pues desvirtúa los objetivos y los modos de gobierno, esencialmente democráticos, de cualquier entidad que se funde en principios de democratización del poder y de la propiedad. Las cooperativas que desarrollan actividades financieras, bancos, cooperativos y cajas de crédito, prestan un servicio para satisfacer necesidades individuales y colectivas, no para asegurar la acumulación de capital en pocas manos. Esta diferencia sustancial se expresa en el lugar que le asignamos al crédito en la promoción de una economía fundada en la justicia social, en la producción real, en la distribución equitativa de la riqueza, en la defensa del empleo y en el compromiso con un modelo de desarrollo sustentable, sostiene el texto mencionado del Instituto Movilizador. En especial, El documento plantea los criterios a tener en cuenta a la hora de regular el cooperativismo de crédito, a fin de asegurar el acceso universal a los servicios financieros, el fortalecimiento del ahorro nacional, el impulso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, el incentivo a la inversión en los sectores que se definan como claves para el desarrollo de la economía argentina, la equitativa distribución regional de la actividad financiera y, por supuesto, la estabilidad del sistema financiero. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, todos queridos seguidores de nuestro programa, les damos la bienvenida a esta nueva emisión que compartimos, como es habitual, y aquí presente, esta vez sin un suéter, sin un chalequito, ni siquiera una mañanita, porque todavía estamos transitando días templados. Aquí está, por supuesto, Liliana Carpenzano. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos? Bien, yo por mi parte muy bien, y les contamos que esta es la emisión, escuchá bien este número, 219 de nuestro programa, que va, como sabemos, por la sexta temporada, y que este año creció media hora. Le contamos todo lo que tenemos en el día de hoy, que es un montonazo. Por ejemplo, en este fin de semana, Pascual, hacia el final, nos vamos a despedir con un teólogo que acaba de pasar por Buenos Aires y que nos ayudó a pensarnos en esta resurrección de América Latina. Hablamos de Leonardo Boff. Y en un nuevo aniversario de la Guerra del Atlántico Sur, le damos voz a los excombatientes, a los héroes de Malvinas. Ana Grondona se acerca para analizar cómo es este ejercicio de ser argentinos a tiempo completo. Mariana Anzorena nos trae las voces de la Comisión de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en un aniversario muy fuerte, el de la desaparición de Marita Verón. Y Edgardo Ford, mi amigo y compañero en su función de legislador porteño, nos sigue comentando cuáles son los proyectos de ley presentados en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Silvia Porritelli hoy nos trae la historia de la cooperativa de provisión de servicios de turismo y actividades afines, Talampaya. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. El modelo cooperativo contribuye en diferentes escalas a resolver problemas y cubrir necesidades de empleo, producción, consumo, vivienda, salud, crédito y servicios públicos. Pero también es una valiosa herramienta para desarrollar emprendimientos vinculados al esparcimiento, la recreación y el turismo. Es justamente este último rubro al que queremos abordar hoy. La misión fundamental que tienen las cooperativas de turismo, además de ofrecer una salida laboral viable, es la de promover, desarrollar, organizar y ofrecer servicios turísticos, garantizando siempre el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable de la actividad y la región en donde actúan. El Parque Nacional Talampaya es el centro de atracción turístico más importante que tiene la provincia de La Rioja. Allí, en esa reserva de flora y fauna autóctona y yacimientos paleontológicos, también llegó la organización cooperativa. Camilo Ormeño, oriundo de la localidad de Pagancillo, un pequeño poblado cercano al parque, trabajó como técnico mecánico en el sur del país, pero cuando la crisis industrial dejó a miles de personas sin empleo, Camilo regresó a su pueblo. En busca de una nueva salida laboral, creó junto con un grupo de vecinos la cooperativa de provisión de servicios de turismo y actividades afines, Talampaya. Yo soy nacido y criado en Pagancillo. Pagancillo está aproximadamente a 30 kilómetros del Parque Nacional Talampaya. Es un pueblo que tenemos aproximadamente 1.500 habitantes y vivimos un poco del turismo, ¿no? Bueno, y después me dediqué y me entusiasmé con el turismo y bueno, hoy lo llevo muy adentro. Para mí es parte de mi actividad y bueno, lo aprendí a querer mucho esta actividad. Como dijimos, las cooperativas de turismo constituyen una propuesta concreta para la generación de empleo. Los especialistas en el tema sostienen que, siendo nuestro país rico en bellezas naturales y atractivos turísticos, todavía no se han explotado todas las potencialidades que tiene su extenso territorio, y el modelo solidario es una buena alternativa para promoverlas. En este caso, la creación de una empresa asociativa fue esencial para el desarrollo de la actividad en el rojo desierto riojano, como nos cuenta Camilo Ormeño, presidente de la cooperativa de turismo Talampaya. El Parque Nacional Talampaya tiene 215.000 hectáreas. Nosotros estamos trabajando en una pequeña parte que se llama Ciudad Perdida y Cañón Arcoíris. Nosotros estamos en un circuito que en el año 2005, nosotros buscando un ingreso a Ciudad Perdida, encontramos un lugar muy muy atractivo que le pusimos nosotros, Cañón Arcoíris, que es un circuito único en lo que hace a las 215.000 hectáreas que tiene el parque. El Parque Nacional Talampaya cuenta con 215.000 hectáreas y recorrerlas es toda una aventura. Varias son las opciones y, como bien mencionaba recién Camilo Ormeño, que es vaquiano y guía del Parque Nacional, los 12 asociados a la entidad solidaria se encargan de guiar con destreza a los visitantes por dos de los más atractivos trayectos. Ciudad Perdida, una gran depresión en el terreno rodeada por farallones de 250 metros de altura, y también desafían al laberíntico camino que conduce al Cañón Arcoíris, un circuito inaugurado en 2005 por iniciativa de los cooperativistas. Tiene una diversidad de colores, texturas muy buenas, fueron zonas de grandes lagos donde diferentes minerales se fueron depositando. Todo esto tardó más o menos una gran cuenca, 50 millones de años en depositarse, en rellenarse la cuenca. Fueron zonas de grandes lagos, mucha vegetación, selva tropical. Con el choque de placas, todos estos sedimentos se desplazaron, hicieron un giro de 90 grados y quedó todo vertical. Así que nosotros estamos como por un túnel del tiempo, caminando y viendo lo que ha pasado en millones de años en un lapso de un kilómetro, aproximadamente 2 kilómetros. Talampaya proviene de una conjunción de voces quechuas que significan río seco del Tala. El Tala es el árbol autóctono y es una reserva natural que atesora yacimientos paleontológicos. Entre sus imponentes formaciones geológicas, moldeadas por los procesos erosivos del agua, el viento y el tiempo, que parecen pirámides o altos paredones, se pueden ver formas y colores únicos. Nosotros somos vaquianos del Parque Nacional Talampaya y reservamos, cuidamos todo lo que nos toca a nosotros en la parte de los circuitos Ciudad Perdida y Arcoíris. Y el recorrido de Ciudad Perdida tiene una caminata de 2 horas y 20, aproximadamente 2 horas y media, y una duración de 3 horas 40. Y nosotros los ríos los aprovechamos para transitar, son ríos temporarios, la cual podemos transitar con el vehículo siempre y cuando no haya tormentas, lluvias, porque estos ríos pueden tener 3-4 horas de agua por año únicamente, o 10 horas de agua por año. Y bueno, después las caminatas son en los laberintos de Ciudad Perdida y en Arcoíris, por el Cañón Arcoíris. También tiene una duración de 2 horas y media a 3 horas, Arcoíris, es más corto, una caminata para todo tipo de personas. Protector de especies autóctonas, el Parque Talampaya es hábitat de animales como el guanaco, la liebre mara, cuises, vizcachas, zorros, hurones, ardillas de las sierras, cóndores andinos y el pichillorón y el pichiciego, que se encuentran en peligro de extinción. Pero más allá de sus maravillas naturales, Talampaya guarda una riqueza histórica, cultural, con grabados figurativos y abstractos realizados por los antiguos habitantes de esas tierras hace miles de años. Estamos tratando de difundir nuestras actividades y bueno, va creciendo con boca a boca la recomendación de la gente que lo ha visitado, visto en cuanto al paisaje y bueno, a la atención nuestra también. Así se va conociendo más el circuito y bueno, vamos teniendo más visitas. En la última década se observa un relevante crecimiento del turismo en nuestro país, además de contar con un registro mayor de visitantes del exterior, una suba de ingresos económicos, más plazas, infraestructura y transporte. También se sumaron nuevos actores y operadores a la actividad, entre los que se destacan los emprendimientos de la economía social y solidaria, como subraya Camilo Ormeño, presidente de la cooperativa de turismo Talampaya. Hemos tenido un crecimiento a partir del 2004, hemos tenido en toda esta zona un crecimiento con el turismo. Sí, tiene su nivel de pico alto y bueno, pero generalmente lo visita bastante gente. Y tenemos un fortalecimiento de desarrollo social de la nación, con ello estamos trabajando, así que hemos tenido capacitaciones, hemos tenido un stand en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, así que el Ministerio de Desarrollo Social nos fortaleció bastante a la cooperativa. Para motorizar propuestas como las que ofrece la cooperativa Talampaya es fundamental el acompañamiento de políticas de Estado, a través de la difusión, la promoción, el asesoramiento y el apoyo financiero. Pagancillo cuenta con 90 plazas, eso también nosotros apuntamos a que el pueblo nuestro se vaya conociendo. Pagancillo está en medio de un lugar seco, árido, y en la cual es como un vergel, tenemos agua que nace y corre por vertientes y queremos hacer una caminata por el lecho del río para ver las nacientes, el agua, todo, cómo hace la gente para captación de agua para regar la finca. O sea, para la gente que tiene tiempo y le sobra un día para llevarlo ahí. Que la gente sepa que a 30 kilómetros del parque puede pernoctar, tiene comedores buenos, hospedaje, cabaña, posada. Y la gente, una muy buena atención también de la gente. Incorporar a esta industria a los pobladores, respetar sus espacios y sus costumbres, promover el cuidado ambiental, es la mejor forma de dinamizar las economías regionales a través de una práctica que beneficia tanto a visitantes como a habitantes, el turismo cooperativo. Declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 2000, Talampaya impacta con su color rojo que impregna a todas sus formaciones triásicas de la era mesozoica. La única manera de recorrer las entrañas de este parque milenario ubicado a 220 kilómetros de la capital provincial es bajo la supervisión de guías locales, y qué mejor forma que hacerlo de la mano de una cooperativa. Después de escuchar el informe, Liliana, dan ganas realmente de tomar un avión, por supuesto de Aerolíneas Argentinas, nuestra compañía de bandera nacional, y pasear por este Parque Nacional Patrimonio Natural de la Humanidad. Para quienes puedan hacerlo, les contamos que el Parador Base Águila de la Cooperativa de Provisión de Servicios de Turismo y Actividades Afines Talampaya se encuentra situado, tomen nota en la bitácora, en el kilómetro 133 y medio de la Ruta Nacional 76. Se lo repito, kilómetro 133 y medio de la Ruta Nacional 76. Para obtener más información sobre la cooperativa o directamente contactarse con ellos, su correo electrónico es, tomen nota de vuelta, cooperativa talampaya, así como suena todo junto, @hotmail.com. De vuelta, cooperativa talampaya, @hotmail.com, o también pueden llamar al teléfono 03825 15 51 2367. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Los ejes temáticos son topografías de la memoria, experiencias de espacios de memoria en Argentina y América Latina, avances y retrocesos en el camino de la justicia en las democracias latinoamericanas, el papel de los organismos de derechos humanos en la construcción de las políticas de memoria en Argentina, el rol del Estado y participación social en la construcción de políticas de memoria, transmisión de la memoria a las nuevas generaciones, lenguajes y modos de representación. Estos serán los temas del 8º Seminario Internacional de Políticas de la Memoria, que bajo el lema Memoria, Verdad, Justicia, Debates y Políticas de Memoria en Argentina, se va a desarrollar los días 24, 25 y 26 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. La fecha límite para el envío de propuestas de mesa es el 13 de abril, en tanto que la fecha de envío de resúmenes de ponencias será el 26 de mayo. Para más información, dirigir el navegador al portal del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, esto es www.conti.deruman, con H de Derechos Humanos, deruman.jus, por justicia, .gov.ar. Repito, www.conti.deruman.jus.gov.ar, o directamente poner el buscador Centro Cultural Haroldo Conti, que los va a llevar a la página. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. El jueves pasado, 2 de abril, fue el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. La fecha fue instituida en el año 2000 para homenajear a quienes participaron en la Guerra de Malvinas, lanzada por la Junta Militar de la Dictadura Genocida el 2 de abril de 1982, cuando desembarcó en las islas. El justo reclamo argentino fue malversado por un golpe de efecto de la dictadura hackeada por los reclamos obreros y ciudadanos. Sin ningún tipo de preparación militar y revelando la más absoluta ignorancia política y diplomática, la fallida recuperación de las islas puso en evidencia hasta qué punto unas fuerzas armadas que se habían especializado en la represión de su pueblo resultaban incapaces de defender la soberanía nacional. Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. En el marco del 180 aniversario de la usurpación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, el Ministerio de Educación de la Nación, a través del programa Educación y Memoria, convocó a estudiantes y docentes de institutos de formación docente y técnica sociohumanística de todo el país para producir trabajos escritos o audiovisuales que permitieran abordar en el aula y en la comunidad temáticas ligadas con la cuestión Malvinas. A su vez, la Cancillería de nuestro país elevó una nota muy firme, muy fuerte, de protesta a Gran Bretaña por la renovada militarización de ese espacio que en realidad nos pertenece y pertenece a un territorio que trabaja por y para la paz. Del trabajo Malvinas 30 años extrajimos los testimonios de tres excombatientes: Daniel Ponce, Héctor Lavella y Roberto Ponce. Porque venís cambiado después de ver las cosas que uno ve, que madura de golpe, empieza a ver con otra mirada las cosas, viste, distinta por las situaciones límites que vivimos, ¿no? Entonces por eso es difícil reinsertar a la sociedad, porque los amigos que dejaste cuando te fuiste a la guerra no, ya no van a hablar como el mismo idioma que hablas vos. Entonces te cuesta entrar y más que todo cuando volvimos querían preguntarnos qué pasó, contame de la guerra, que fue como diciendo, che, qué tal fue, qué lindo, viste. Y es realmente hasta el día de hoy algo feo para contar, viste. Y eso nos mantuvo con la campaña desde Malvinizadora, en el caso nuestro, y casi 20 años, que fue en el momento que formamos después la asociación de acá de Veteranos de Guerra, pero tuvimos 20 años en silencio prácticamente. Y muchos hasta el día de hoy no hablan todavía. Así que fue tan fuerte la desmalvinización y tan bien hecha psicológicamente que a muchos lo silenció y le provocó la muerte, porque al no poder contar las cosas como contamos nosotros, te lo guardás, la procesión va por dentro, la mochila cabe, la cargas más, bueno, hasta el día que se desata la locura y viene el suicidio, ¿no? Fue humillante. Directamente fue un regreso discriminativo. Los psicólogos fueron nuestras esposas, nuestros hermanos, nuestros padres. No lo fue el pueblo ni lo fue el Estado Nacional, porque recién ahora nos reencontramos con el pueblo. Tuvieron que pasar casi 30 años para reencontrarnos con el pueblo. Mira, el regreso mío no es muy distinto a lo que contaron ellos dos. Es casi exactamente igual, solamente de otra forma. A mí, yo llegué a Palomar ese día, fui a dormir a un hotel, al otro día tomé el Chevalier, me vine a Villa Mercedes y no sabía que... era como si fuera un zombie, o sea, un zombie en el sentido de que nadie nos esperó. Del largo cancionero que originó el conflicto bélico de Malvinas, vamos con Héroes de Malvinas por Ciro y los persas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva

que para una sociedad libre, donde naturalmente funciona un régimen democrático, la llegada de las elecciones constituye un acontecimiento de especial significación y relieve. También para el cooperativismo, en cuyas instituciones se respeta el sagrado principio de una persona, un voto. La democracia, claro, constituye uno de los valores primordiales de la doctrina que lo inspira. Y hacia el final de este editorial se sostiene que la libertad, la democracia y la paz son requisitos fundamentales para el funcionamiento de las cooperativas, que se suman como expresión de fraternidad humana. De allí su beneplácito porque la Constitución se cumpla y la democracia política pueda ejercerse con toda plenitud. Qué bueno. Yo quiero compartir, saqué del apartado de Historia del Cooperativismo de la revista Acción, una nota que habla precisamente sobre la historia de la mismísima revista Acción. Es la prensa participativa, dice el título, y cuenta que en 1968, a solo 2 años de su aparición, desde la revista Acción, se ponía en marcha una innovadora práctica de participación para la elaboración de su propuesta periodística. Las convenciones, reuniones en las que se convocaba a delegados y lectores de todo el país para propiciar el debate y la planificación de los lineamientos más importantes de la publicación cooperativa. A la primera convención, realizada en Rosario, asistieron 77 delegados de ciudades y pueblos de Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Allí se discutió una variedad de temas que incluyó la presentación gráfica del quincenario, los modos de distribución y promoción y el direccionamiento conceptual del periódico, en ese momento era periódico, que buscaba fortalecer colectivamente su perfil público sin perder la guía de la doctrina cooperativa y el quehacer del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y durante más de 20 años, delegados de todo el país se reunieron para analizar el quehacer del quincenario cooperativo. Y hay una foto que es muy conmovedora, yo conocí a algunos de todos estos dirigentes que están acá, es del 4 de febrero de 1977 y en conferencia de prensa está Florial Gorini, Amero Rusconi, Jacobo Lax, Meyer Dubroskil, Nelson Giribaldi y David Rosmarín, que manifiestan, fíjate vos, Edgardo, año 1977, la preocupación del Instituto ante la Ley de Entidades Financieras, que un año antes de su sanción ya se preveía como una amenaza para las cajas de crédito. Así es, me acuerdo de esa foto y de ese momento porque yo ingresé al Instituto, como vos sabrás, Liliana, sí, el 16 de enero de 1970, cuando, claro, era un pibe todavía. Claro. Y ya que hablaste de Acción, recordemos e informemos a nuestros oyentes que el año que viene, el 1 de abril, Acción cumple 50 años, medio siglo. Así es, y vamos a celebrarlo. Con todo. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Está con nosotros, como es habitual, semana tras semana, Ana Grondona, y como es habitual también para analizar algunos de los temas candentes, complejos, controvertidos de la realidad, ¿no es así? Así es, esta semana, aunque haya quedado un poco atrás, ¿no?, en esta Semana Santa, me parecía importante reflexionar un poco sobre el paro del martes pasado, que tuvo una adhesión importante, fundamentalmente porque fue un paro de transporte, al menos en la Ciudad de Buenos Aires la vimos bastante vacía, ¿no es cierto? Y sí, pararon aún los que no querían porque les interrumpieron todo el transporte público de pasajeros. Sí, así fue, nos costó a algunos que quisimos hacer el esfuerzo de llegar a trabajar. Pero bueno, me parece que el paro deja distintas cuestiones para analizar. Una cuestión es el motivo del paro, digamos la fundamental, que es esta cuestión del impuesto a las ganancias, que también se cobra sobre los salarios más altos. Y ahí se generó un debate con los sectores del Gobierno Nacional respecto de, bueno, qué porcentaje de los trabajadores, de la fuerza de trabajo, efectivamente paga ese impuesto y si aquellos que estaban motorizando el paro están afectados por este impuesto, que en principio no. El número es aparentemente de un 10%, según las cifras del gobierno, o de un 6% si tomamos la totalidad de los trabajadores, incluyendo los no registrados, los no formales. parece un número bajo, ¿no? Incluso si nos quedamos con un 10% de trabajadores afectados por este impuesto a las ganancias, parece un número bajo. Igualmente a mí me parece que es importante siempre preguntarse por la composición de ese 10%, ¿no? Y si ese 10% está todo igualmente afectado, si por ahí podríamos establecer una diferenciación, ¿no? Y una segmentación al interior de ese 10%. Me parece que esas preguntas hay que seguir haciéndoselas. Por otra parte, me parece interesante, y a veces entre tanto ruido mediático estas cuestiones no se describen como se debiera, también me genera preguntas si este 10% que efectivamente está afectado, que es trabajador, ¿no?, y está afectado por el impuesto a las ganancias, no estará también beneficiado por otras políticas estatales que tienen que ver, por ejemplo, con el subsidio relativo a los consumos. Exactamente, es una forma de devolución de lo que a uno de alguna manera le restan del salario. Exactamente, y ahí también de vuelta, me gustaría ver en ese 10% cómo afecta y si es diferencial, si podemos delimitar igual una subpoblación que, por ejemplo, por carga de hijos debiera estar exenta del impuesto, que uno podría analizarlo, pero me parece que para eso nos falta un poco de un discurso más descriptivo, más calmo, ¿no? Porque las cifras son importantes para eso, pero es tanto el ruido mediático y los fuegos de este artificio que a veces cuesta tomarse el tiempo para por lo menos quizás esa información está circulando pero a uno no le llega, ¿no? Más allá de esto que insisto, me parece que hay que seguir preguntándoselo para ir por más, porque eso es la consigna. Hay una segunda cuestión que también se dijo por parte del gobierno, es bueno preguntarse si en tanto es tan solo un 10%, uno puede entender que sea la principal demanda del movimiento obrero. Y de vuelta es raro, ¿no? Algo que afecta a una porción tan pequeña devenga la principal consigna del movimiento obrero, al menos del movimiento obrero organizado. Pero ahí también me parece que, como el desafío es ir por más, hay que hacerse otra pregunta, que es ¿qué pasa con el movimiento obrero organizado y qué ha pasado en estos 12 años que efectivamente termina reuniéndose con una consigna que parece ser bastante elitista en los términos de la propia conformación de los sectores trabajadores, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado con esas organizaciones? ¿Qué pasa con los trabajadores que quizás tienen otros problemas todavía, ¿no? La precarización, la informalidad, en fin, otras cuestiones. Pero me parece que también hay una pregunta respecto de cuáles han sido los actores sindicales con los que se ha establecido relación, también por parte del gobierno, ¿no? Si bien eso, como sabemos, fluctuó en los 12 años, me parece que nos genera también una pregunta. ¿Qué pasa con los sectores sindicales que representan a una suerte de élite dentro del movimiento obrero? Finalmente, me parece que una cosa a tomar en cuenta, por lo pobre, lamentablemente, de algún modo, es la reacción de la oposición frente a lo que genera este paro y frente a lo que genera la demanda sobre el impuesto a las ganancias. Que es una respuesta muy automática, que uno podría decir muy banal, pero que también hay que atender, ¿no? Esta respuesta de, bueno, la oposición en particular, lo dijo Sergio Massa, pero es una cosa que se replicó, bueno, la oposición promete que al día siguiente de acceder al poder en la Casa de Gobierno va a terminar con esto de que los sectores trabajadores con sueldos más altos paguen el impuesto a la ganancia. Por un lado es medio difícil de creer, pero si le creyéramos, igual ahí de vuelta, le tenemos que hacer otra pregunta. Muy bien, usted no va a cobrar más el impuesto a las ganancias. Tampoco, además, retenciones al campo, ese es el asunto. Ni retenciones al campo, ni cepo al dólar. No, claro, que cada uno compre lo que quiera, vaya a los billetes verdes en el mercado. Exacto, entonces ahí explíqueme cómo va a sostener usted las políticas progresivas que ha generado este gobierno en los últimos 12 años, o si por el contrario no tienen ni la menor intención de mantenerlas, entonces le pedimos que sea honesto y que diga todo completo. Porque efectivamente, sin estos impuestos, es decir, sin un Estado que recaude dinero de diversos modos, no hay posibilidad de generar políticas que disminuyan la desigualdad, que es lo que ha ocurrido en los últimos años en la Argentina. Digamos, la ecuación es así de simple. Entonces, si nos prometen bajar los impuestos, hay que ver qué es lo que está pasando con los sectores más postergados, qué se planea para ellos, ¿no? Y me parece muy peligroso esto de construir un imaginario en el que los sectores medios más acomodados luchan por sus derechos, que quizás esté yendo en contra de la posibilidad de disminuir la desigualdad que afecta a los más pobres. Ahí me parece que hay una intervención cultural fuerte que quizás también esté faltando, ¿no? Y en ese punto me parece, para cerrar, Me pareció brillante una definición de Beatriz Arlo, que es una señora muy inteligente, aunque a veces no estoy de acuerdo con sus posiciones políticas, que decía, bueno, el macrismo, ¿no? El PRO dice que esto de hablar de ideología ya fue. Quedó viejo, es vintage, no. Sí, da. Macri es cero ideologizado, dijo, pero así con absoluta convicción, Gabriela Michetti. Efectivamente, a eso se estaba refiriendo. Bueno, dejemos en suspenso esto de la izquierda y la derecha, las ideologías. Una pregunta muy sencillita, que estaría bueno que contesten todos los candidatos de la ciudad, de las provincias y sobre todo de la nación, es ¿cuánto de Estado y cuánto de mercado quieren ustedes para cada una de las esferas de la vida de los ciudadanos? Ahí vamos a ver con claridad que efectivamente, a pesar de lo que digan, la ideología sigue existiendo. Y claro, Ana, esa es la gran línea divisoria. Ahora, vos fíjate que el paro del que estamos hablando, como todos los paros, tiene un componente político. Ahora, quienes promueven el paro son funcionales a esos políticos que anuncian la eliminación de todo este tipo de tributos y, en definitiva, están en contra de un proyecto de país que, aún con insuficiencias, ha tenido como eje la inclusión social y la jerarquización del trabajo. Y un datito más que escuché por la radio, algunos de los oyentes que llaman, mandan mensajes, y decía que algunas de las agrupaciones trotskistas que se sumaron al paro del martes pasado son, en definitiva, el brazo izquierdo de la derecha. Bueno, y con esta expresión que comparto, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Papeles de la Economía Solidaria es una publicación que pretende ofrecer herramientas para la investigación, difusión y sensibilización ciudadana desde una mirada crítica y alternativa. El cuarto número de la publicación editada en marzo se titula Economía Solidaria y Economía Feminista, elementos para una agenda, y fue elaborado por Miriam Nobre, activista feminista, agrónoma y maestra por el Programa de Integración de América Latina de la Universidad de São Paulo. Miriam Nobre, desde 1993, desarrolla actividades de educación popular, investigación y asesoramiento técnico. En la introducción del trabajo se señala que la economía solidaria busca responder a las necesidades materiales y afectivas de las personas en base a la autogestión y la reciprocidad. Se contrapone a la economía capitalista, que tiene como centro su propia reproducción basada en el lucro, la propiedad privada y la alienación del trabajo. La economía capitalista no es la única forma de organizar el trabajo, la distribución y el consumo. Y si bien es hegemónica en nuestra sociedad, la economía solidaria es vista como una forma de resistencia a la economía capitalista. En una combinación de análisis y práctica, la economía solidaria, en diálogo con la economía feminista, abre la posibilidad de superar fragmentaciones entre producción y reproducción, entre lo político y lo económico, y sus prácticas se constituyen como una economía política de la resistencia. La publicación, si bien puede conseguirse en la forma tradicional de revista en papel, también puede bajarse de internet gratuitamente del portal de la economía solidaria, y esto es www.economiasolidaria.org. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Continuamos con nuestro programa, estamos con Mariana. ¿Qué tal, Mariana Anzorena? ¿Cómo estás? Aquí estamos, todo muy bien, todo muy lindo. ¿Ustedes? Bien, y veo que vas a traer una invitación, ¿no es cierto? Sí, porque queríamos arrancar así, ¿no? Con una invitación a todas aquellas mujeres, y por qué no hombres, que estén interesados en esto de la equidad de género en el nuevo proyecto de ley de la economía solidaria. Si nuestros oyentes les interesa esta temática, Es una buena oportunidad entonces que se acerquen al Centro Cultural de la Cooperación el próximo 8 de abril a las 9:30. Va a haber una exposición de proyectos a cargo de la diputada nacional de Córdoba, Soledad Carrizo, de la diputada por Ciudad de Buenos Aires, Carla Carrizo también. Bueno, va a haber una exposición de la temática, almuerzo, debate. Así que insistimos, miércoles 8 de abril a las 9:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Garibaldi, en el segundo piso, Corrientes 1543, por supuesto, en Capital Federal. La temática y el taller es sobre la equidad de género en el proyecto de ley de economía solidaria. Todos invitados. El, digamos, el anteproyecto de ley que está por... Es claro. Un trabajo que tiene que ver con los foros que van a aportar a los insumos para la Ley Federal de Economía Social y Mutuales, de Cooperativas y Mutuales, ¿no es cierto? Y bueno, y este foro tiene que ver con eso. Claro, y este tema sobre la equidad de género, la verdad que es muy interesante, y nos propusimos también con las compañeras de esta columna de la Secretaría de Género después abordarlo, ¿no?, y ampliarlo un poquitito más, porque es todo un tema en sí. Claro. Dentro del proyecto. Así que, bueno, todos invitados. Buenísimo. Así que, dicho esto, sí. Porque si ustedes quieren, comenzamos entonces con la temática que nos propusimos hoy. ¿Por qué elegimos esto que te voy a contar y esto que vamos a compartir con todos los oyentes? Porque un día 3 de abril del año del 2002, Marita Verón salió de su casa en San Miguel de Tucumán para hacerse un estudio médico. Le dejaba a su mamá, Susana Trimarco, a su hijita y a su papá al cuidado. Y Marita Verón no apareció nunca más. Esto pasó el 3 de abril del 2002. Hay testigos que la vieron tres días después en la localidad La Ramada, a más de 30 kilómetros de su casa, usando tacones altos en lugar de las zapatillas que tenía puesta. Estaba pintada, se la veía no en su estado normal, tal vez drogada. La policía la rescata. La lleva a la comisaría. Luego la llevan hasta la terminal de ómnibus, pero ella nunca llegó a destino. Luego vino la investigación, que empezó por tres cabarets riojanos, Candy, el Candilejas y el Desafío, que en realidad operaban como tapaderas de prostitución. Tanto es así que la Cámara de Apelaciones de Tucumán en esos momentos la describió, textual, lugares destinados al ejercicio de la prostitución donde hay un sistema de reclutamiento de mujeres, incluso mediante su privación de libertad. Así comenzó esta historia. Después llegó el juicio, el 11 de diciembre del 2012. La Sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán emitió un fallo, un veredicto, mediante el cual los 13 imputados resultaron absueltos. Yo no sé si vos recordás, si nuestros oyentes recuerdan, lo que ocasionó esa absolución. Sí, me acuerdo. Fue tremendo, fue una oleada de indignación nacional. El fallo generó enorme descontento, repudio por parte de toda la sociedad, por supuesto. Eso hasta ocasionó disturbios acá en Buenos Aires, en Tucumán hubo heridos. Y a raíz de esta indignación, el 13 de diciembre presentó su renuncia el entonces ministro de Seguridad de la provincia, Mario López Herrera. Después de este bochornoso episodio, donde la justicia nuevamente está en el tapete y llegó a este resultado, la causa llega finalmente a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en diciembre del 2013, y se expidió revocando el fallo absolutorio y condenando a todos los imputados. Ahí se dio vuelta todo. La sentencia final fue el 8 de abril del 2014 recién. Y ahí José Fernando Chenga Gómez, Gonzalo Chenguita Gómez, Mariana Bustos, Juan de Robertis, Cintia Gaitán, Carlos Luna, Daniela Milhein, Alejandro González, Domingo Pascual y María Márquez fueron condenados con penas de entre 15 y 22 años de prisión. Recordamos un poquito esta etapa. Mi hija fue secuestrada en la provincia de Tucumán, llevada, vendida en La Rioja, y estos delincuentes riojanos la hicieron desaparecer de la faz de la tierra, que hasta el día de hoy no la podemos encontrar. Vamos por todo, no vamos a parar. El inmenso amor que siento por mi hija es mucho más poderoso de lo que ellos son. Y yo no la voy a abandonar a mi hija, ni voy a bajar los brazos, ni voy a permitir que destruyan la vida de mi hija y de mi familia como lo hicieron. Y acá estoy sentada con esa misma fuerza, porque hoy, pase lo que pase, yo a mi hija la voy a seguir buscando y voy a seguir luchando por todas las víctimas de trata de personas de este país. Estábamos escuchando fragmentos de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, sobre esta temática que elegimos trasladar hoy a todos nuestros oyentes y recordar lo que sucedió el 3 de abril del 2002 con la desaparición de Marita Verón. Que por otro lado, esto de que estén condenados y que estén enjuiciados y la verdad y condenados no alcanza. Va a alcanzar y solo va a alcanzar el día que se sepa qué es lo que pasó. Cuando se destape de verdad la olla. Porque mientras haya condenados, y con eso, viste, habrá quienes de verdad merecen ser condenados, otros que son perejiles, digamos, pero la olla sigue tapada. Exactamente, hay un final que no está cerrado. Exactamente. Ni nunca lo estará hasta que no se sepa por qué, cómo, cuándo. Y además, este tema es tan importante porque parece mentira que este tema visibiliza la desaparición de mujeres para trata, para explotación sexual, a partir de este caso. Y estamos hablando del 2008. Claro. Del 2008 para atrás, como si esto no existiera. Y se visibiliza recién ahora, con este caso. Eso es lo más loco de todo, ¿no? Sí, que antes no. En la Argentina este delito está penado por ley. Existen muchas leyes, pero un avance legal importante fue la sanción en el 2008, como decíamos, de esta ley de trata de personas. Insisto, no existía otra. Y se amplió con la ley 26.842, donde se fija penas de 3 a 15 años de prisión, aunque pueden existir agravantes que amplíen esas condenas. Desde la primera sanción de la ley, en 2008, a principios del 2014, se rescataron 6.339 víctimas de explotación laboral y sexual en el país. Un dato muy importante. Y para que tengamos también una noción de números, porque si no, a veces no se mide esta problemática. El negocio mueve más de 32 mil millones de dólares por año en el mundo, esto según la OIT. Más de 12 millones de personas sufren situaciones laborales similares a la esclavitud. 4 millones son víctimas de la trata cada año. La mayor parte de las víctimas son niñas, niños y mujeres. Entre el 10 y el 30% de mujeres víctimas de la trata son menores de edad. Y en América Latina, 2 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual, comercial o laboral. Y en lo que refiere a nuestro país, la provincia que se reclutan más mujeres es Entre Ríos. Hay pocas cifras oficiales sobre cantidad, lugares y demás, pero de lo que se conoce, se sabe que Entre Ríos es la provincia del país que más se reclutan mujeres para estos fines, y le siguen Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Tucumán. La lista de destinos se encuentra en Buenos Aires y Córdoba, y a la cabeza de la lista que eligen estas redes de criminales, también encontramos a La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Así que esta es una fecha que queríamos recordarla, esta temática, especie de cronología, queríamos también recordarla, porque los números están a la vista, es muy importante, es algo que hay que seguir trabajando, y como decías recién, Liliana, hasta que no se sepa dónde está Marita Verón, esta cuestión no está cerrada. Mariana, te propongo que para despedirnos hoy y en sintonía con la nota que nos trajeron, escuchemos a una hondureña residente en México que se llama Carla Lara y que canta Nos matan por ser mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató porque esperaba ilusionada. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era compasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror. Atarnos, doblarnos, callarnos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Bueno, como habíamos dicho, Edgardo, te tenemos aquí para que nos cuentes algo, lo que se te ocurra sobre la legislatura. Con todo gusto, Liliana, como siempre, hoy queremos compartir una información que seguramente va a despertar el interés de muchos de nuestros oyentes que tienen en su casa un gatito o más de uno, o un perrito o más de uno. Se trata del proyecto de ley que presenté para declarar a esta ciudad, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ciudad no eutanásica de animales domésticos. Es una iniciativa que propone la esterilización gratuita, la vacunación, por supuesto la desparasitación de los animalitos. Hay que tener en cuenta que el control responsable de los animales domésticos se debe alcanzar con campañas de esterilización temprana. No es cuestión de dejar librado al azar a un perrito o un gatito en la calle y después se reproducen hasta el infinito. Por supuesto, estas campañas tienen que ser masivas, gratuitas, sistemáticas y extendidas en las distintas comunas de la ciudad, las 15 comunas porteñas. Se han visto, hay que decirlo, progresos realmente significativos en aquellos lugares que optaron por adoptar medidas, además de la esterilización masiva, también metodologías preventivas como la vacunación y la desparasitación a cargo del Estado, porque como en tantas otras cosas, si el Estado no se ocupa, el mercado, estos problemas, Liliana, no los resuelve. Y por supuesto que la norma de declarar a Buenos Aires ciudad no eutanásica, eutanasia es una palabra de raíz griega, algo así como el buen morir, la norma busca derogar toda ordenanza anterior referida al sacrificio de animales domésticos que se encuentran en la vía pública. Entonces proponemos acá un medio para evitar que haya que sacrificar al pobre animalito. Mirá, algunos datos, ¿no? Algunos datos que son tremendos por la magnitud. Según profesionales que son conocedores y expertos en la temática, aún en situaciones controladas fíjate bien, ¿no? Una perra y su descendencia, su progenie, pueden ser responsables de un incremento de la población animal de hasta 4.400 perros al cabo de 7 años, o sea, los hijos de sus hijos de sus hijos. En este sentido, el proyecto que yo presenté en la legislatura establece que el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur dirija el quehacer con tratamientos anuales, antisárnicos, antiparasitarios, de vacunación, por supuesto, antirrábica, de atención primaria de animales accidentados y otras prácticas veterinarias gratuitas, que tienen que estar complementadas con el accionar de los centros de atención veterinaria comunal. Esto creo que también es una creación nuestra para darle participación a la ciudadanía en un tema importante, muy importante. Y a los centros móviles de atención veterinaria, que deben comenzar a funcionar, deberían comenzar a funcionar a partir de la puesta en práctica de la ley que estamos proponiendo. Estamos a la espera de que el tema pueda ser debatido, como corresponde, en las comisiones de la legislatura de la ciudad, y sobre todo que cuente con el visto bueno de la mayoría de los colegas legisladores para aprobarla, para que no la vete el jefe de gobierno y para que se ponga en práctica. Qué bueno. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como venimos contándole, desde marzo y hasta el 16 de abril, los miércoles y jueves, se desarrolla en el Centro Cultural de la Cooperación el festival Humoris Causa. El próximo miércoles se presenta Un Pollo Rojo, con dirección de Hermes Gaido y la actuación del propio Gaido y Luciano Rosso. La semana pasada los invitamos a que conozcan el trabajo de Luciano Rosso, por si no lo vieron en el buscador de YouTube, hay que escribir su nombre, Luciano Rosso, con doble S, donde se luce con sus dotes histriónicas. El Festival Humoris Causa continúa el viernes 9 de abril con Tamorto, que es un romance de Arlequín y la Muerte, de Jorge Costa y Roberto Sánchez, y concluye el jueves 16 con Cóctel, dirigida e interpretada por Manu Mancilla. Reiteramos entonces, Festival Humoris Causa, con localidades a 100 pesos, en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Para los cristianos, la Semana Santa es la gran semana en la que se celebra la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Estos tres hechos son momentos de un único proceso, llamado misterio pascual, misterio del paso, la Pascua en el lenguaje bíblico, de la vida a la muerte y de la muerte a la resurrección. El teólogo brasileño Leonardo Boff sostiene que si reparamos bien la Semana Santa, más allá de su carácter religioso, representa una gran metáfora. Todo en el universo, en los procesos biológicos, humanos y biográficos, se estructura en forma de dialéctica. El primer momento es la tranquila serenidad y paz infinita de aquel puntito casi infinito de donde venimos. De repente, sin que sepamos por qué, explota. Produce un caos inconmensurable. La evolución del universo es el proceso de crear orden en el caos. Cada ser vivo nace, se desarrolla, muere y se transfigura en el todo. Según esta visión dialéctica, sostiene Leonardo Boff, la persona no fue creada para conocer un final en la muerte, sino para transfigurarse a través de la muerte. Pasa, como dirían los alquimistas medievales, por un proceso químico y entra en un orden más alto. Los cristianos llaman a esto resurrección, que no significa la reanimación de un cadáver, sino la transfiguración completa del ser humano en comunión con el ser. Es como la dialéctica de la semilla. Si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, se queda solo. Pero si muere, dará mucho fruto. Hoy, la naturaleza y la humanidad viven bajo un continuo Viernes Santo. Hay devastación y sufrimiento en demasía. El Vía Crucis tiene estaciones sin fin, asegura el teólogo brasileño y remata. Nuestra esperanza es que este padecimiento se ordene a una radiante transformación, a un nuevo paradigma de convivencia en el que no sea tan difícil que tratemos a los seres de la naturaleza con compasión y a nuestros próximos con humanidad y con cuidado. Leonardo Boff estuvo en Buenos Aires hace pocos días cuando se desarrolló el foro sobre emancipación e igualdad. Expuso largamente en el Teatro Nacional Cervantes su visión sobre su país, Brasil, y también sobre América Latina. Yo vengo de un país muy pequeño que tiene límites con todos los demás países, solamente con dos no tiene, que es Brasil. Entonces hay un enfrentamiento entre las fuerzas que se recomponen de las derechas nacionales articuladas con los internacionales, que no aceptan el movimiento nuevo que viene desde abajo y que ha transformado nuestras sociedades. En Brasil, como nunca en nuestra historia, hay mucho odio, mucha rabia pública en los periódicos, en las cadenas sociales, por todos los medios. Odio contra el PT, contra el Partido de los Trabajadores. Pero si analizamos un poco mejor, no es odio contra un partido, es odio contra los proyectos sociales que este partido propició y que ha permitido que en 8 años, 12 años, una Argentina entera fuese incluida en la sociedad ciudadana. Las clases dominantes, pudientes, no aceptan eso. Tienen odio a los pobres, especialmente a los nordestinos, esos que viven al nordeste de Brasil. Y ahí viven como 40 millones de personas. Entonces, esos grupos que son muy fuertes, y tenemos una burguesía de las más reaccionarias del mundo, según Darcy Ribeiro, que era un gran antropólogo de Brasil, y socialista y hombre de gobierno, decía que son las élites más reaccionarias y estúpidas del mundo. Y según el Banco Mundial, son las que más acumulan, más que las élites norteamericanas o inglesas o europeas. Entonces es una acumulación tremenda. Escuchando atentamente a Leonardo Boff, uno no sabe si habla de Brasil o de Argentina. Pero seguramente un venezolano debe pensar que habla de su República Bolivariana o un boliviano de un país plurinacional. Con tal que 5.000 familias extensivas detienen la riqueza de 46% de la renta nacional. Ese es un escándalo, una vergüenza. Entonces, esos viven de rentas, no hacen inversiones para la producción. Hace inversiones en la especulación, que es ganar dinero sin trabajo. Y esas controlan la sociedad con las grandes cadenas, grandes periódicos, la televisión. Yo creo que la televisión Globo, que uno tranquilamente puede verla aquí en el hotel, puede ver la América Central, todos los programas de ella, las noticias, las novelas, forma la cabeza de los brasileños, esa familia Globo, de la familia Globo, forma la cabeza de los brasileños más que todas las redes de escuelas y universidades que tenemos. Tal es su poder de penetración, sea por la televisión, por la radio, por un periódico más grande del país y otras formas de comunicación. Comenzábamos contándoles qué opina el teólogo Leonardo Boff sobre la Pascua de Resurrección. Sobre el final decía: nuestra esperanza es que este padecimiento se ordene a una radiante transformación, a un nuevo paradigma de convivencia en el que no sea tan difícil que tratemos a los seres de la naturaleza con compasión y a nuestros próximos o prójimos con humanidad y con cuidado. Pues bien, en su exposición en el Foro Internacional sobre Igualdad y Emancipación, Leonardo Boff hizo primero una lectura sobre el padecimiento que vive en nuestro planeta. Y hay un dato que tiene que ver con la emancipación, la igualdad, que incluye emancipación de la tierra viva, la Pachamama. Un dato de la comunidad científica norteamericana, no de uno u otro científico, que puede ser muy respetable, pero la comunidad científica norteamericana hace 2 años publicó un documento diciendo que hace tiempo que estamos verificando un gran riesgo que pesa sobre la humanidad. Si nosotros no controlamos el calentamiento global, que ahora está se acercando a 2 grados, pero no ha llegado todavía, podemos por la mitad del siglo conocer el calentamiento abrupto, la expresión técnica que utiliza, que la Tierra puede dar un salto en su desequilibrio de llegar a 4, 5, hasta 6 grados Celsius, y ahí dicen, bajo esa temperatura, ninguna forma de vida que conocemos va a subsistir, y gran parte de la humanidad va a desaparecer. Y terminaban ellos, por más que hagamos llamadas a los decision makers, a los políticos que toman decisiones, no escuchamos ninguna reacción. Entonces hay una insensibilidad que es típica del capitalismo. Prefiere ser suicida que cambiar. Conocemos lo que es el homicida, matar al otro hombre. El etnocida, exterminar etnias, como ocurrió en América Latina. Conocemos los ecocidas, que exterminan regiones ecológicas, sistemas ecológicos. Y ahora podemos asistir a los geocidas, que pueden matar la tierra viva. Entonces yo creo que hay que plantear esa cuestión en ese contexto complejo, contexto amenazador, en que pesa sobre el destino humano. Luego, Leonardo Boff hizo un aporte sobre quiénes son los responsables de la situación mundial. Existen hoy 723 grupos o actores que controlan 86% de todas las riquezas y controlan más de 70% de las demás corporaciones. Entonces son 723 personas que tienen el poder del mundo y que deciden los caminos de la economía mundial. Y aquí el comentario de Wilkinson. Wilkinson es considerado el investigador más conocido, más serio sobre la desigualdad. Richard Wilkinson. En una entrevista reciente, él se preguntaba, ¿queremos de verdad vivir según el principio de que el más fuerte toma para sí casi todo y deja para atrás los demás débiles? Pero el sentido que sentimos en la humanidad es que las personas quieren una igualdad mínima, social y extendida al más grande número de personas. Si es una pregunta, ¿vamos a hacer funcionar ese darwinismo ecológico, darwinismo social, que toma todo para sí y deja y echa a los demás? ¿Eso es un sentido civilizatorio? Entonces, yo creo que la cuestión para mí de la emancipación en el fondo es organizar un tipo de sociedad de producción que responda a esta cuestión. La cuestión de fondo es sencillamente esta: ¿cómo garantizar el derecho a los pequeños a una vida amenazada por una abisal y perversa desigualdad, y tener acceso a los bienes vitales para su existencia personal y familiar. Eso es gran reto. Finalmente corresponde escuchar entonces al teólogo Leonardo Boff sobre qué hacer ante este panorama sombrío para ver cómo podemos lograr esta resurrección tan necesaria. Entonces aquí unos puntos sobre tradiciones que sería interesante recordar, es decir, no desperdiciar los elementos liberadores que tiene dentro. Ese gran sociólogo portugués, uno de los que más piensa la globalización desde abajo, uno de los fundadores del Foro Social Mundial, Boaventura de Sousa Santos, él dice siempre: hay que tomar los así considerados fracasos históricos, las derrotas que el pueblo ha sufrido, no aceptarlas sin más, porque dentro de ellas hay brotes, hay semillas que no pueden ser desperdiciadas, que pueden ser recuperadas, y son movimientos que van a alimentar los que están luchando por la liberación. Los pueblos originarios, los afrodescendientes, especialmente en mi país, porque no hay que olvidar que 62% de la población brasileña es afrodescendiente. Entonces, ellos han resistido, han creado centenares de quilombos. Quilombos son pequeñas villas donde ellos se refugiaban. Hoy en América Latina, desde el incaico, Tupac Amaru y todos los grupos de resistencia, y todavía escuchamos las palabras duras del profeta Chilam Balam de Xumayel: ay, entristezcámonos, porque han llegado. Han venido a marchitar nuestras flores para que solo su flor viviera. Vinieron castrar el sol. Entre nosotros se ha introducido la tristeza, se ha introducido el cristianismo. Este fue el principio de nuestra miseria, el principio de nuestra esclavitud. Leonardo Boff, hoy teólogo, ayer sacerdote, formaba parte del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, el mismo al que adscribió, entre nosotros, el padre Carlos Mujica, asesinado por la AAA en mayo de 1974. En este fin de semana, atravesado por la Pascua de Resurrección Valga, una de las últimas oraciones pronunciadas por Carlos Mujica. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas hervidas de las que puedo no sufrir. Ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles: no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. La despedida de hoy es con Rubén Blades y 6 del Solar, con el tema El Padre Antonio y su Monaguillo Andrés, un homenaje a los padres tercermundistas en general y a ese cura del pueblo, Arnulfo Romero, asesinado mientras ofrecía una misa. Nos despedimos con el tradicional Felices Pascuas, paz y bien para todas y todos. Buenas noches. La selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo.